Hoy, como he visto, nos reunimos más o menos mayor, más cantidad de gente que todas las veces anteriores, así que para hacer celebrar los 2 años de la desaparición de ella, así que bueno, tratamos de agradecido porque vimos que había habido mucho más movimiento y más gente que la vez anterior. Contentos porque vimos mucho apoyo, mayor de todos lados ha venido gente, aparte de los familiares, hemos visto muchos amigos, mucha gente conocida de los diferentes pueblos que ha venido, la verdad muy contentos. Nada, la última pista nueva que hubo fue hace poquito en la de la que supuestamente una mujer había visto ahí en el peaje de Villa María, pero no hay nada. Todavía Cristian no ha accedido como querellante en la causa. O sea, si bien él está apoyándonos y trabajando, pero todavía no accedió como abogado querellante. Él lo va a hacer ahora cuando vuelva toda la normalidad, lo que es tribunales, salgan de la feria y bueno, recién vamos a volver a tomar todo de nuevo. Apoyo no hemos tenido, nosotros pedimos una recompensa al gobierno y no nos dieron la recompensa, hasta todavía la pedimos a los meses que ella se apareció, ya hace 2 años y todavía no recibimos respuesta. Igual de lo parte de lo que acá detrás de la sierra, la única comuna que dentro de todo nos ayuda es la de Los Hornillos, siempre nos está dando una mano en lo que necesitemos, es la única, porque después Villa La Rosa o las que sean no nos han ayudado. Fuimos con el que es el jefe de gobierno, mandamos una carta y después fuimos allá donde el cual él nos recibió y nos dijo que sí nos iba a brindar esa recompensa. Después yo hablé con, ¿cómo se llama? El que entró ahora nuevo ahí en el gobierno, y él nos dijo que ellos no podían poner una recompensa si no lo pedía la justicia. Y hablamos con la justicia dice que ellos sí la pidieron. Y el tema es que no se tiraron como uno al otro y no sabemos cuál es verdad. ¿Están en relación con algún tipo de organización de derechos humanos que los esté acompañando, que esté siguiendo la causa junto con usted? Está la ONG de Infancia Robada de Villa Dolores, y bueno, después la Fundación Marita Verón, que también siempre nos apoyan así a lo que pueden. Es difícil por ahí el no quebrarse, por ahí a veces, como yo hablaba recién con Maxi, hay momentos donde te da ganas de gritar y llorar y sacarte todo el dolor que tenés adentro, porque es duro. Yo me he hecho piedra porque lamentablemente es así, me tengo que ser fuerte. Tengo a mi mamá que cada 2 por 3 se nos quiebra y entonces es muy difícil. Si yo me caigo, yo tengo un hijo que al cual le tengo que dar un ejemplo y verme que él me vea fuerte a mí. Entonces hay momentos que sí me da ganas de escaparme y llorar hasta que se me salga todo el dolor de adentro, pero no lo puedo hacer, todavía no.